Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 19 de octubre. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el Centro de Salud de Ubrique se ha instalado una mesa informativa donde se está ofreciendo a todos los usuarios información sobre esta enfermedad. Además, han contado con la colaboración del alumnado del Colegio Fernando Gavilán con la elaboración de mensajes de ánimo y apoyo a todas las personas que sufren cáncer de mama. Por otro lado, desde el Servicio Andaluz de Salud se anuncia que llevará durante los próximos meses unidad móvil de detección precoz de cáncer de mama a diferentes municipios de la provincia de Cádiz con el objetivo de acercar este programa a las mujeres de la comarca. En concreto, llegará a Ubrique el próximo 21 de octubre para dar cobertura a las mujeres de nuestro municipio y también a las de Villaluenga, Grazalema y Benaucaz. El camión quedará instalado este jueves junto al pabellón municipal. La mamografía es una prueba diagnóstica rápida e indolora que permite diagnosticar tumores en estadios muy precoces, antes de que puedan palparse. En estos casos, no solo aumenta la supervivencia de las mujeres, sino que los tratamientos son menos agresivos, permiten conservar la mama y mejorar la calidad de vida de quien sufre esta grave enfermedad. La Consejería de Salud ha ampliado el cribado de cáncer de mama a 5 nuevos grupos de edad: 47, 48, 49, 70 y 71 años, dentro del compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía de extender estas pruebas desde los 40 hasta los 75 años. En relación con este mismo asunto, hoy miércoles el Pleno de la Corporación de la Diputación Provincial de Cádiz ha respaldado por unanimidad sumarse al manifiesto propuesto por la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama para concienciar y visibilizar las demandas de las mujeres que sufren esta enfermedad. El documento hace referencia a la necesidad de agilizar la puesta en marcha de programas de diagnóstico precoz, aumentar la inversión para avanzar en la investigación de una enfermedad que padecerá a lo largo de sus vidas una de cada 8 mujeres y abordar el tratamiento de forma integral y multidisciplinar desde el punto de vista sanitario, social, familiar, emocional y laboral. El manifiesto pone de relevancia el gran impacto emocional que supone para una mujer el diagnóstico de cáncer, pero también para todo su entorno. A ellas, a las personas que viven de forma cercana el cáncer de mama, han agradecido su apoyo, así como al resto de personas implicadas, administraciones públicas y entidades privadas. Para nosotras es esencial la agilización en las pruebas de diagnóstico precoz, control y revisión, en el comienzo y en los cambios durante el tratamiento. La espera nos genera miedos, angustias e incertidumbre, sentimientos y emociones con los que tenemos que lidiar mientras esperamos su realización. No pueden demorarse meses. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realizará en Ubrique una campaña de recogida de donaciones de sangre los días 24 y 25 de octubre. El lunes 24 de octubre los donantes podrán acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. Y el martes 25 de octubre solo se atenderá a los donantes en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Se recuerda que para poder participar la persona donante de sangre debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Los hombres podrán donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces, debiendo pasar entre donación y donación al menos 2 meses. Y también dentro del ámbito sanitario hemos conocido la labor que desempeña en los centros educativos de nuestra localidad la enfermera escolar María Auxiliadora Beltrán. Su labor de promoción de la salud se está llevando a cabo mediante la impartición de diferentes talleres. Que existen los equipos de orientación educativa desde hace mucho tiempo. Dentro de los equipos de orientación educativa existe la figura del médico del equipo, que hace una labor grandísima en los centros educativos, pero el médico de los equipos de orientación educativa pertenece a la Consejería de Educación, no a la Consejería de Salud. Entonces quizá la novedad está un poco en esa transversalidad de que ahora hay una persona dentro del equipo del centro de salud o de la unidad de gestión clínica del Servicio Andaluz de Salud

Es verdad que ellos en el desarrollo curricular del año, del curso, en casi todas las materias, ellos tienen muy, desde hace ya bastantes años, muy metido el tema de la promoción de la salud. En casi todas las materias ellos tocan temas de dieta equilibrada, de actividad física, de prevención del sedentarismo, hacen en casi todos los colegios de Ubrique la Feria de la Salud. Cambiamos de tema. La Delegación de Participación Ciudadana recuerda que hoy finaliza el plazo de presentación de solicitudes para participar en los talleres de la Escuela de Ciudadanía en su edición 2022. Estos talleres están dirigidos tanto a personas pertenecientes a las diferentes asociaciones y colectivos de nuestra localidad, así como a cualquier persona interesada en las distintas acciones formativas que se ofertan. En concreto, se van a impartir los siguientes talleres: taller de herramientas prácticas para la dinamización de asociaciones, taller de habilidades sociales en la gestión asociativa, taller de técnicas de relación, información y comunicación, taller de comunicación y gestión de equipos y taller sobre la asociación en números. Los talleres se llevarán a cabo durante los meses de octubre y noviembre en horario de tarde y la duración de cada taller será de 4 horas. Las personas interesadas todavía se pueden inscribir llamando al teléfono 956 46 12 90 o bien al correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Casa de la Juventud, pone en marcha para los próximos meses la Agenda Joven de Otoño 2022, cuya programación incluye los programas de Ocio Alternativo, Apóyate e Informa Joven, además de la lista de difusión de WhatsApp, el Banco de Recursos y el proyecto de corresponsales juveniles. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Casa de la Juventud en la calle Matadero sin número a través del teléfono 956 46 25 21 o bien a través de la web juventudubrique.es. Y ya para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que debido a problemas en el edificio del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, la exposición Action Painting de Javier de Piña Sigler se traslada al claustro del Convento de Capuchinos. Esta exposición se podrá visitar a partir de este próximo viernes y hasta finales de este mes de octubre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.